Gracias, chiquillos y chiquillas. Es una buena reiniciada, claro que sí. Que como decimos los ingenieros en sistemas computacionales, reinicia tu computadora y todo se soluciona. O la mayor parte de los problemas se solucionan. Ay, ojalá así toda la vida, ¿verdad? El botón de reinicio. Sin problemas técnicos no es Alianza Anime, comenta el video Domekis. Los problemas técnicos tiene DJ Yaume, exacto, el Sanin. Saludísimos, pues ya regresamos, gente, muchísimas gracias. Y pues hoy tenemos programas para el día de hoy. Así que hay que darle, mucho. Vámonos rápidamente, saludos a todos los que nos sintonizan, muchísimas gracias. Saludos a los chicos de Discord, por supuesto. A los chicos del el Face de Alianza Anime con DJ Yaume. Muchos saludos. Vámonos rápidamente con el tema del día de hoy. Shikai, hoy presentamos Top 10 Alianza Anime, traído desde Japón, ¿eh? Vamos con este Top 10, comenzamos. Shikai, pues rápidamente les vamos a comentar ¿cómo surgió esta idea del Top 10? Curiosamente, yo ahí analizando las notas que íbamos a dar de esta información, ¿verdad? Curiosamente, pues yo ahí estaba checando las notas y dije, ¡oh, qué interesante! Y había una nota que decía Top 10, las 10 canciones de anime favoritas de todos los tiempos. Ahí por los seguidores del anime, manga, videojuegos, todo eso. Entonces pues me pareció bastante interesante. Entonces dije, oh my god, ¿por qué no? Hagamos un programa especial sobre esto. ¿Qué rayos? Entonces se iba a preparar muy bien, chiquillos. Y esta nota la íbamos a dar la semana pasada. Aquí está, vamos a presentar la nota, ¿vale? Presentamos la nota de una vez. Vamos con la nota y pues ya iniciamos lo que es el Top 10. Alianza Anime. Shikai, bienvenidos a otro San Martes de Alianza Anime con DJ Yaome. Hoy 25 de febrero del año 2025, siendo las 8:04 p.m. hora México, damos inicio al bloque de noticias de Alianza Anime. ETC.cl nos comenta: las mejores canciones del anime según los japoneses, un top 10 con lo mejor para disfrutar en los karaokes. Los japoneses no saben nada de anime, ese es un típico comentario que tenemos cuando escribimos cosas relacionadas a los gustos de los ciudadanos de Japón a la hora de escoger su obra favorita. En esta oportunidad, el reconocido sitio Anime realizó una encuesta bajo la pregunta de ¿cuál es la canción de anime que más te anima en el karaoke? Recordemos que esta es una de las actividades favoritas de los nipones para entretenimiento nocturno. Esta encuesta se realiza todos los años y por quinta vez el opening de... no voy a decir el nombre. Se queda con el primerísimo lugar. Ándale. El número uno de este top 10 ha ganado En varias ocasiones, por quinta vez, demostrando cómo las canciones de este anime llegan a lo más profundo de los fanáticos. Ok, prepárate porque el siguiente Top 10 está lleno de temazos. Y vamos a ir del número 10 al número 1. Jihai, esto es Alianza Anime con DJ Aome. Comenzamos. Y así es, chicos, tenemos un top 10 en redes de Japón, obviamente. Entonces, pero antes de eso, vamos con una canción que pues justamente a mí se me vino a la mente el día de ayer. Este anime, ya un clásico, yo diría, fue un tema que yo también canté. Estuvo padre. Entonces es el tema de La Venganza de Orphan. Pues vamos a escuchar este temita y pues enseguida regresamos ya con el Top 10 Alianza Anime. Vamos con esto y comenzamos. Saber lo que tú piensas, tu identidad descubrir, pero me asusta conocerla. Me dejarás si yo no entiendo quién eres y en qué estás pensando. ¿Por qué será que es esto? Es magia tal vez. Sobre el mar, canción Serenata. Chicas, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir aquí en sintonía de Radio Anime Nexus. Saludos a todos. Pues sí, tuvimos un, ¿cómo se dice? Un inicio bastante bastante complicado el día de hoy, pero bueno, lo superamos. Muchísimas gracias a Kamisama y a ustedes también por estar aquí acompañándonos. Ok, bueno. Pues hoy la prioridad es el top 10, chicos. Así que gomené. A lo mejor algunos pedidos musicales se van a quedar sin sonar. Entonces, pues una disculpota. Pero hoy la prioridad es el top 10, ¿vale? Ok. Pues vámonos con el puesto. Wow, fíjense que yo, el pueblito donde yo vengo, hay que hacer un top 10. Creo que también aquí, ¿no? Se hacía un top 10, no sé por qué lo dejaron de hacer. Pero pues ojalá volviera alguien a retomar ese proyecto, estaría padrísimo. Entonces, del pueblito donde yo vengo, se hacía ese top 10. Y de hecho, este lo votaban ustedes, los rana escuchas. Se pone ahí un listado de varias canciones y pues ustedes votaban por la que más les gustara. Pues ya así se organizaba el top 10. Estaba muy padre, estaba muy movido. Recuerdo que se hacía los domingos a las 6 de la tarde y hasta teníamos ahí cortinilla especial y todo. Top 10 de tal radio. Entonces estaba muy padre eso. Pues ojalá ahí lo vuelva a retomar. O no sé, tal vez a mí me gustaría también hacer ese proyecto. En fin, pues vamos a ver. No hay muchos comentarios el día de hoy, pero bueno. Saludísimos. Pues vamos con el top 10 de Alianza Anime. Vamos con este tema. Ahí, aquí está. Puesto número 10 del top 10. El tema de Sugar Song to Buy Their Sleep. Del ending de Blockchain Battle Core. Pues vamos a escucharlo. Este es Top 10 Alianza Anime. Continuamos. Puesto número 10. Shabera naka, ningyo to sa. Shikai, pues ahí estuvo el puesto número 10 de este Top 10 de Alianza Anime. Temazo, bueno, ese ya lo habíamos escuchado. Yo en lo personal pues no conocía de qué anime era, pero sí, la musiquita sí me sonaba. Eso sea a Discord, que nos cuenta Fargueros, que está muy bien, que estudia un poco en las mañanas. Una entrevista laboral, y ya tiene primer dan de cinturón negro. ¡Wow! ¡Qué padre! Y desde yo, Fargueros, comencé a interactuar con él hace 15 años, ¿no? Ya 15 años, Fargueros, 13. Sí, ¿verdad? Me encantó la primera canción del Top 10. ¡Qué bueno, mi querido Hiroshkuren! Me da gusto. Ahí vayan haciendo sus apuestas, para ver cuál es el primer, el lugar número uno de este Top 10. Jika, y saludos a mi querido Hiroshkuren, a Domekis también, saludísimos, a Fargueros, a El Sanin, también muchos saludos. Muy bien, pues vámonos con el puesto número 9 de este Top 10, Alianza Anime. Anime muy conocido y todavía alabado. Fíjense, lo interesante de este Top 10 es que hay temas de animes de antaño, animes algo ya antiguos, con sus 20, 15 años, 10 años de antigüedad, pero que siguen gustando y a las nuevas generaciones, ahí de Japón y por supuesto también en nosotros. Puesto número 9 del Top 10 Alianza Anime, God Canals, de Suzuya Haruhi no Jutsu. Vámonos con esto. Puesto número 9, God Canals. chica, y pues ya regresamos. Wow, qué más, wow, qué más. Y es una vez que ya tiene sus añitos, pero pues sí, sigue gustando. Hay algo, es que hay algo especial, ¿no? En la música anime, openings, endings. Yo, en lo personal, a mí me gustan mucho. Me animan mucho también, me ponen nostálgica, entonces es una buena, ¿cómo se dirá? Una buena conjunción de melodía, interpretación, ejecución. Entonces, pues algo tiene, que pues nos sigue gustando a pesar del tiempo. Bueno, vamos con el puesto número 8 de este Top 10, Alianza Anime. El tema de Kandu, Kuroko no Basket, puesto número 8 del Top 10 Alianza Anime. Vamos a escucharlo a continuación. We'll be right back. Chica, y pues ya estamos de regreso. ¡Wow! Muy bien, está muy interesante ese temita musical. Saludos a Rash Bash, que si ya se acabó el programa, humecita. ¿Nada? ¿Todavía no? Tuvimos algunos problemas técnicos, como nunca hacen falta, ¿verdad? Pero bueno, lo solucionamos afortunadamente. Tienes que venir a desmadrugada. Híjole, no lo sé, me quiero Rash Bash. Tengo que pedir permiso al santo patrono Inuyashi, si me da permiso, con todo gusto. Que somos una colaboración. Ok, vamos con el siguiente. Vamos con el top 10. Qué bonitos, no están haciendo pedidos musicales. Mis niños están tranquilitos escuchando el top 10. Muchísimas gracias. Qué bonito, bien atentos aquí escuchando el top 10. Vamos con el puesto número 7 de este top 10, que es el siguiente. Una canción muy interesante. Yo no la había escuchado, es la primera vez que la voy a escuchar. Vamos con Blick Bang Bang World, Mashley Magic and Muscles. Vamos con esto, puesto número 7 del top 10, Alianza Anime. Continuamos. Y pues ya regresamos, ese fue el puesto número 7 del top 10. Primera vez que lo escucho, la verdad. Interesante. No sé si hemos visto el anime. Pues coméntenlo para saber un poco más. Bueno, déjenme ver si no hay más comentarios. Pues musicales, por ahí hay uno. Ahorita lo colocamos. Yo creo que lo incluyo en bloque clásicos para que no te me despegues de la sintonía. No, cero comentarios. Todo el mundo está calladito el día de hoy. Qué bonito, mi niño. O sea, sigue escuchando. ¿Más si estoy al aire o no estoy al aire? No, sí, sí estamos al aire. Curioso. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que pues ya no hay más comentarios. Pues vamos a seguir con este top 10. Vamos con el puesto número 6. Un tema conocido por la mayoría, ya ha visto el anime también. Puesto número 6, Only My Rangoon, Tuaru Kagura no Rangoon, Assertion Scientific Rangoon. Pues vámonos con esto, puesto número 6 del top 10, Alianza Anime. We'll be right back. Chica, pues este el puesto número 6 de este Top 10 Alianza Anime. Vamos con el puesto número 5. Un anime bastante conocido por ustedes. Sigue en emisión este anime. Quién sabe cuándo termine. Entonces, vámonos con We Are The One Piece. Puesto número 5 del Top 10 Alianza Anime. Fuck all the code, but we want not care. Shigai, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vamos con el... Oh, no puede ser. Es que cerré la lista del top 10. Ahí está. Vamos con el puesto número 4 de este top 10. Y otro anime bastante conocido. Ahí dejando formo porque no está pronto. ¿A quién nos esperaban, verdad? Que estuviera este tipo de animes todavía entre el gusto del público, ¿eh? Público juvenil. Les gusta cantar estos temitas ahí en el karaoke en Japón. Vamos con Ohamajo Carnival. Ohamajo Doremi, Magical Doremi. Puesto número 4 del top 10, Alianza Anime. Thank you. chica. Y temazo, temazo. Temazo, sí o no, chiquillos y chiquillas. Ya, ¿verdad? Como que este top 10 se está poniendo bastante interesante. ¿Cuál creen que es el puesto número 1 de este top 10? Deberíamos hacer un ranking de música de anime hecha con IA. Estaría bien. Pues adelante, chiquillos. Si alguien tiene los conocimientos de hacerlo, pues adelante. El Sanin. Es buena idea. Bueno, vámonos con el puesto número 3 de este top 10 Alianza Anime. Esto tampoco se lo esperan. A mí me sorprendió la primera vez que chequé el top 10. Puesto número 3, Butterfly, tema de Digimon Adventure. Vamos con esto y enseguida regresamos al top 10 Alianza Anime. 頼りない翼でもきっと飛べるぜ。 Jikai continúa con este top 10 Alianza Anime. Llega al puesto número 2, que lo ocupa Idol con el tema Oshinoko. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos a descubrir quién es el primer lugar de este top 10 Alianza Anime. Jikai, sorprendentemente, en el puesto número 2 se lo quita Idol Oshinoko. Bueno, aquí me está llegando una información. Carlos Pinto nos comenta que hay un apagón masivo en Chile y declaran estado de emergencia y toque de queda. Ok, pues muchos saludos, mucha fuerza allá a nuestros hermanos de Chile. Saludos y bendiciones, chicos, que todo salga bien y que rápidamente pues se restablezca la energía eléctrica. Ok, a ver quién más anda por acá. Listos para el puesto número 1 del top 10 Alianza Anime. Sé que sonaba la prohibida. Pues nada, no, decimos poner el original. Butterfly, cantado por los sellos de la... Es la encarnación de nuestra infancia. Y el yes, justamente. Gracias, me quedo Carlos Pinto. Hiroshikuran, saludos para los chilenos, sobre todo a Cari y Sopitas, que viven en Chile, ciertamente. Así es, saludos y bendiciones. Un beso enorme a nuestros amigos de Chile. Bueno, pues déjame ver qué hay aquí. Ya ahorita nos vamos con lo que es bloque clásicos. Vamos a cerrar con bloque clásicos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia. Uy, temazo que nos pide Carlos Pinto. Y creo que también cae en bloque clásicos, ¿eh? ¡Qué caray! Ah, Full Metal Alchemist, claro. Claro, claro, ya decía yo que se me hacía conocido. Temazo, temazo, ¿cómo de que no? Pues vámonos con el puesto número 1 de este top 10 Alianza Anime, que lo ocupan nada más y nada menos que... Chan, chan, chan, chan, redoble de tambores. Me encantan mis sonidos, Que lo ocupa nada menos y nada más que... ¡Evangelion! ¡Oh, sí! Neo Genesis Evangelion Opening 1 ocupa por quinta vez, dicen en Japón, el lugar número 1 del top 10 allá en Japón. Vámonos con este tema de Evangelion en japonés, por supuesto, vamos a escucharlo. Este es el número 1 del top 10 Alianza Anime. Bye. y no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Gigai, pues ya estamos de regreso con el puesto número uno de este top 10. La verdad, yo que cuando encontré la nota dije, wow, Evangelion, después de tanto tiempo, número uno. La verdad que no me lo esperaba, chiquillos. Muy interesante, muy satisfactorio también. A mí en lo personal, me gusta, me da mucha orgullo, pues que todavía sigue gustando esta música, este tipo de música, este tipo de anime también, como parte de las nuevas generaciones. Entonces, pues arriba Evangelion. Ni en las películas, pero bueno, arriba Evangelion, aunque su dinámica es algo confusa. Ok, va que va. Déjenme ver qué más. Por aquí hay algunos comentarios. Muchísimas gracias, chicos, por quedarse hasta el final de este top 10. ¿En serio? Ay, no vi tu pedido, mi querido Hiroshi Kuren. Oh, lo mané. Ay, ay, ay, muchos pedidos. Ah, pero no son míos. Ah, sí. Gomené, no los vi, mi querido Hidoscuren. ¿Qué te parece si lo colocamos la siguiente semana? ¿Vale? Gomené, no lo vi. No lo vi, chiquillos. A ver, por aquí hay otros comentarios. Ay, se me está cerrando la garganta. Por aquí estaba... Lady Marianne, un comentario de Lady Marianne. Chequen el video que acabo de compartir en el grupo de Alianza Anime. Lady Marianne dice que padrísimo el top 10, que redoble de tambores. Muchísimas gracias, qué bueno que les gustó. Y pues si quieren podemos hacer el top 10, no sé, tal vez mensual. Podríamos hacer una transmisión especial. No sé, todo depende de qué les pareció esta dinámica. Qué grandes temas. Qué finísimo el top 10, dice que da Lady Marianne. Nana Kitade, tema para Carlos Pinto con todo gusto. Butterfly y Idol, Digimon y Oshinoko. Infaltables en el top 10, yes. ¿Quién será el ganador? Shikai. Bien, pues vamos con bloque clásico. ¿Qué queda de la siguiente mañana? Vamos con el tema de Nana Kitade, Kesai Sumi. Continuando con Don't You See, el tema de Dragon Ball GT. Y pues regresando ya con el tema que nos pidieron por ahí. Vamos con estos dos, estos bloques clásicos. Enseguida regresamos. 少しお互いを知り合うには時間が欲しい。裏切らないのは家族だけなんて寂しすぎるよ。Now he's asking Julia。 信じることをやめてしまえば楽になるって分かってるけど、 Don't you see 願っても祈っても奇跡を思い出す私は GK, pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Bueno, chiquillos, pues ya me voy despidiendo. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a los chicos de Discord. Vamos a pasar lista rapidísimamente. Sí, prometido. Ya anoté esos pedidos, chicos, los que me quedaron pendientes. Muchísimas gracias. Saludos al Sanin y a Hiroshikuran, por supuesto. Saludísimo. Ya tengo ahí los pedidos. A Cero también. Saludos. A Neto Court. Saludísimos. A El Sanin también. A Domekis también andaba por ahí. Saludísimos, gente de Discord. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Y por supuesto aquí en Facebook. Saludos pues también a esta Lady Marianne, a Rash Bash. Claro que sí, muchos saludos. Ay, espérenme, que ya se trabó esta. Mi face, ahí está. Aquí está, déjenme checar bien los nombres. Y por supuesto a Carlos Pinto, claro que sí. Saludísimos, chicos, gracias por la sintonía. Nos escuchamos y vemos el siguiente San Martes de 19 a 21 hora México. Los dejamos con el tema de Derek de Inuyasha. Muchísimas gracias, chicos. Esperemos que les haya gustado este Top 10 Alianza Anime. Gracias, Ani. Muchísimas gracias. Saludísimos y bendiciones a todos, chiquillos. Un beso. Sayonara. Jikai, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Nos escuchamos y leemos el siguiente San Martes de 19 a 21.